Jóvenes somos, no pararemos, en tu amor somos libres. Jóvenes somos y cantaremos solo a tu nombre, Cristo. Cada día me llevas a un futuro donde no puedo ver, y renuevas mis fuerzas con la luz de cada amanecer. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, jóvenes somos, no pararemos, en tu amor somos libres. Jóvenes somos y cantaremos solo a tu nombre, Cristo. Solo a tu nombre, solo a tu nombre, solo a tu nombre, Cristo. Jóvenes somos. Uh-oh. Jóvenes somos. Uh-oh. Serviré para siempre la luz de un mundo que mis ojos abrió. Como la fe de un niño, en ti confío y te seguiré. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Caminaré en el valle de sombra y muerte, sé que me cuidarás. Tú ya me prometiste un futuro lleno de esperanza. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh. Jóvenes somos, no pararemos, en tu amor somos libres. Jóvenes somos y cantaremos solo a tu nombre, Cristo. Solo a tu nombre, solo a tu nombre, solo a tu nombre, Cristo. Jóvenes somos. Oh. Jóvenes somos. Whoa. We are the young, we won't ever stop. We're singing a song of freedom. We are the young and we're pressing on, all for the name of Jesus. We are the young, we won't ever stop. We're singing a song of freedom. We are the young and we're pressing on, all for your name, Jesus. All for the name, all for the name, all for the name of Jesus. We are the young. Whoa. We are the young. Whoa. Jóvenes somos.